último momento, con Pacto de Noticias. Ocho de la mañana, 26 minutos. Decíamos que hoy temprano, ¿no? Es que este 10 de diciembre, fecha emblemática, digo, para los destinos democráticos del país, ha sido la fecha en que generalmente asumieron los presidentes, los legisladores. No es en este caso, este año lo han hecho antes, pero bueno, sí es el caso en que el sector agropecuario ha elegido esta fecha precisamente porque hoy comienzan a trabajar oficialmente o formalmente los legisladores de todo el país, incluidos los locales, para manifestarse en Capital Federal. Norma Urruti, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, movilizado el sector agropecuario nuevamente, en este caso, en esta oportunidad, en Capital Federal, con participación de todo el país, inclusive de Olavarría, Norma. Sí. Bueno, estamos acá preparando para recibir a la gente y, bueno, hay llamados desde todos lados, bueno, para ver cómo se tienen que ubicar y todo demás, así que, bueno, creemos que va a haber un número importante de gente. Uh-huh. El campo se convoca en Buenos Aires, ¿cuál es el motivo o los motivos precisamente que los movilizan para reunirse en Capital Federal? Bueno, en realidad el campo ya desde el año pasado promulgó la participación en la política, además de tener sus representantes. También trabajó con otra gente de otros sectores, entonces esto es convalidar el voto del 28 de junio y, bueno, reconfirmar lo que se planteaba en ese momento, que era, bueno, que más concertación, más acuerdo, más diálogo, más inclusión, bueno, entonces es reconfirmar todas esas cosas que se promulgaron para las elecciones. Uh-huh. Y materias pendientes seguramente que quedan por parte del gobierno, digamos, para tratar de mejorar la situación del sector, ¿no? Sí, por supuesto que nosotros tenemos muchos temas irresueltos, casi todos, pero bueno, eso será después un trabajo legislativo cuando el Congreso empiece a funcionar. Ya ha habido algunas reuniones, pero bueno, esto es marzo, hoy es por todos los ciudadanos y, bueno, para ver si podemos entrar en un camino distinto, ¿no es cierto? Uh-huh. Norma, ¿ese camino distinto significa que se pueden, votar leyes que a través de la legislación el sector tenga políticas previsibles más allá de los gobiernos que estén de turno? Exactamente, sí, la idea es eso y es para el sector y para todos los demás, pero en realidad cosas que queden, que no queden liberadas a la decisión de cualquier político de turno, ¿no es cierto? Uh-huh. Cosas que son básicas y que no se deberían tocar, por lo menos en el sector nuestro, para garantizar la producción. Después, uh-huh, las políticas definirán otras cosas, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero que no se altere el sistema productivo de la manera que se está haciendo estos últimos años. Uh-huh. Norma, ¿cuánta gente ha ido a Olavarría o cuánta gente va? ¿Y cómo ha sido la convocatoria? ¿Cómo se han manejado con esto? Y bueno, no sé, yo me vine el martes, así que no, en realidad el número de gente no lo tengo, pero serán alrededor de 50 a 60 personas. Uh-huh, uh-huh. ¿Vinculados todos a la sociedad rural o estarán de diferentes sectores del sector? Bueno, lo que yo sé es todo lo que es vinculado al sector agropecuario. No sé, uh-huh, de otros sectores cuántos vendrán. Uh-huh. Porque, bueno, algunos vienen en micro, otros vienen en sus autos particulares y algunos están acá o en La Plata por cuestiones de trabajo y ya directamente van de acá. Los políticos de diferentes partidos que, bueno, acompañaron las protestas del campo el año pasado, ¿cómo están? ¿Más cerca? ¿Están lejos? ¿O no les dan tanta bolilla? No, en realidad hubo un impasse en el cual, bueno, nosotros creímos que ellos estaban privilegiando sus situaciones particulares sobre otros temas. Uh-huh. Pero bueno, hoy en día hemos tenido diálogos con la mayoría de ellos y bueno, ya están los temas instalados en las agendas y bueno, y el sector tendrá que trabajar para tener estos acuerdos, ¿no es cierto? Bueno, uh-huh. Cuando estamos hablando para el sector, estamos hablando de ONCA, estamos hablando de retenciones, que no estamos diciendo no pagar, pero bueno, no las retenciones, uh-huh. Poner otra figura, pero que no sea las retenciones. Tal cual. Norma, bueno, estaremos en contacto nuevamente para ver cómo al menos qué análisis se puede hacer de esta manifestación que al menos se anuncia multitudinaria en Capital Federal. Sí, eso es lo que se presume, bueno, que Capital va a apoyar, y en realidad, bueno, este es un acto que hay que separarlo de los otros actos que hubo anteriormente tan multitudinarios, pero bueno, esto es otra cosa, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Muchas gracias, Norma. No, gracias a ustedes. Norma Urruti, presidenta de la Sociedad Rural. Bueno, ahí está, el campo se manifiesta en Capital Federal en la jornada de hoy. Unas 50, 60 personas, al menos de Olavarría, estarán participando en esta manifestación que a partir de las 17 estará ocupando todas las pantallas de los canales de televisión del país. A propósito de los canales de televisión, no he escuchado mucho mea culpa con respecto al manejo de la información durante 25 días con el caso de la familia Pomar, ¿no? No he escuchado mucho mea culpa. Yo la verdad pensaba que ayer iba a prender el televisor, iba a escuchar a algunos comunicadores, iban a decir, bueno, no eran ni, esta gente no era ni narcotraficante, no, el hombre no era abusador de menores, han dicho cada barbaridad durante 25 días. A veces esas son cosas que avergüenzan a uno, una vergüenza ajena, ¿no? Que le da el manejo de la información de algunos colegas y algunos medios. Bueno, esto ocurrió, totalmente evidente. Más allá, mucho más allá, está esto también de el mal manejo de la policía con respecto al hallazgo del vehículo y los rastrillajes y demás. Esto va mucho más allá. Pero además, la mala información y las cosas que han dicho los medios durante 25 días de esta pobre familia que tuvo un accidente de tránsito y que se los trató de narcotraficantes, al hombre, digamos, al padre de familia de abusador, de cualquier cosa, lo que se les ocurra, las cosas que ustedes han escuchado por la televisión en estos días. 8 de la mañana, 34 minutos.